y una sola sonrisa. Quieres entrar, sales cuando quieres. Oh, ya no me quieres más. La nube porque es tan solo persona. Se me parte el alma. Dame tu cariño, dame tu querer y verás cómo te amaré. Dame tu cariño, dame tu querer y verás cómo te amaré.